Hay que apurarse antes que se acabe toda la cerveza. Y le vamos a dar, antes de quedar, de la cabeza le vamos a dar. A mí me da igual si viene rubia, si viene blanca o si viene negra. Yo le voy a dar toda la tarde, toda la noche hasta que amanezca le voy a dar. ¡Mira, churro! Y alcen la mano todo lo que quieren, dale a la botella. Si viene rubia, si viene blanca o si viene negra.